después de los Interlude. Vamos con los Yaugos, que se acaban de regrabar unos discos, unos temas de su primer disco. Después de Yaugo reversionándose a sí mismos, vamos con lo nuevo de Cloud Rat y este adelanto de lo que será su nuevo disco en octubre de 2022, Cloud Rat desde Michigan. We'll be right back.

those walls, I can stay. Just one more chance to kill the king. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Venga, i seguimos con un poquito más de post-punk. Y si esto era de julio de 2022, pues lo que suena que es KSI es de este enero de 2022 también. Pues de KSI nos vamos a Words and Action, que llevaban pues 4 añitos sin sacar absolutamente nada, y esto es un nuevo demo. We'll be right back.

que España es una gran nación, es un gran país y tiene españoles. Y venga, como estamos en el último programa de la temporada cero, pues ¿por qué no un poquito de electro? Y esto es Novosti Kulturi, que lo acaba de sacar este mes también. Rosy. Today could be the beginning of a new life. Maybe you're ready to do something about your drug or alcohol problem. Go for it. Colocado, si el que no esté colocado, que se coloque. Porro sí, porro sí, porro sí, porro sí, porro sí. Independientemente de la clase social de cada uno. Porro sí, porro sí, porro sí, porro sí. Aquí hemos venido a prosperar, aquí hemos venido a luchar. Porro sí, porro sí, porro sí. En torno a una terraza, a una mesa, o en torno a una exposición, o a un torneo de tenis. Porro sí, porro sí, porro sí, porro sí, porro sí. Nosotros no distinguimos de manera clasista, nosotros no distinguimos entre ricos, pobres, distritos, barrios de un lado o barrios del otro. Porro sí, porro sí, porro sí, porro sí, porro sí. Y ahí las drogas tienen mucho que hacer, pero no pasa nada. Porro sí, porro sí, porro sí, porro sí, porro sí. ¿Qué mensaje? Pon tu vida en manos de otra cosa, de otra sustancia, pon tu vida en manos de otros. Colocaos, el que no esté colocado, que se coloque. Porro sí, porro sí, porro sí, porro sí, porro sí. Pon tu vida en manos del Estado, pon tu vida, porro sí, porro sí, porro sí, porro sí. En manos de un suspenso que yo ya te lo arreglo. Porro sí, porro sí, porro sí, porro sí. Esto es lo que le quieren trasladar a los jóvenes. Porro sí, porro sí, porro sí, porro sí. Que sean colectivizados y que no dirijan sus propias vidas. Porro sí, porro sí, porro sí, porro sí, porro sí. Colocaos y el que no esté colocado que se coloque. Porro sí, porro sí, porro sí, porro sí, porro sí. Colocaos y el que no esté colocado que se coloque. Porro sí, porro sí, porro sí, porro sí, porro sí. Colocaos y el que no esté colocado que se coloque. Porro sí, porro sí, porro sí, porro sí, porro sí. Drugs worse. Drugs worse, drugs worse. One more time. Drugs worse, drugs worse. Sigues aquí en Novedades Decadentes, en el último programa de la temporada, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, para Zaragoza y para el mundo entero en streaming en radiotopo.org. Y que vamos con la sección Mini Vintage. Y hoy para la sección Mini Vintage, el comité de Novedades Decadentes ha decidido que los Crucifix, con su tema Anidatio. Pues es un poquito de hardcore punk de Estados Unidos con los Crucifix. Humanization to arms production for the benefit of a nation or its destruction. Power is power, it's the law of the land. Those who live for death will die by their own hands. Life is no ordeal if you can come to terms. Reject the system which dictates the norm. From dehumanization to arms production for the benefit of a nation or its destruction. It's your choice, peace or annihilation. Annihilation. It's a destruction. Streets are on fire, death in our way. Stars overturned, bodies are laid. You go on preaching, religious dogma. What God's paying for this action. This is better, annihilation. Great destruction. Streets are on fire, death in our way. Stars overturned, see this before. Annihilation is one. That means the end. I'm again. That war to end the war's deep. Extreme event. Look what the people laughing in their mouth. You wanna jump, don't save your life. Annihilation, annihilation, just a day. Rather than I'm gonna fly away. después de Crucifix y la sección Mini Vintage. Pues nos vamos con Oida desde Polonia, Lublin, de este junio de 2022. Más cosas de este junio de 2022, y esto es Mock Execution. Desde Chicago. Decadentes. Música tranquilita. Venga, más en novedades decadentes y acabando el programa. Esto es Woof. Pues Woof, desde Oslo, Noruega, desde mayo de 2020. Love. Pues deseoslo a Torrento y esto es SIT, desde mayo 2022. ¿Escuchas Radio Topo? Sí, por supuesto, todos los días, yendo al curro. ¿Y eres socio? Pues no. ¿Y por qué no? ¿A qué esperas? Hazte de Radio Topo. ¿Y eso cómo se hace? Pues entras en la web de Radio Topo y rellenas el formulario, y si no también, echas unos euritos en nuestro Timi, y así estás colaborando con un proyecto libre y autogestionado. Radio Topo, 101.8 de tu FM. A la que se nos acaba el tiempo, el programa y la temporada. Vamos con un par de cosas súper guapas. Y estos son los Glass, con Peña de Idiota Civilizado y demás, desde Alemania. De este julio 2022. Después de los Glass, seguimos con Strawn Van Army, desde Nueva York, en su LP de 2020, que fue su debut. Y que ya vamos a acabar el programa, ya vale. Why can't we just roll back the time? leave all sensations but the blur of the climb. Don't stray, accelerate, no way to escape. Smash through the ceiling, increasing the pace. Up with the times. Wind whips our face up here, the heights are sublime. Don't rip the scales from my eyes, I don't wanna die. Forfeit your memories, or get left behind. Planned obsolescence, the essence of a future with no living ties. Acabamos de verdad, acabamos temporada, acabamos programa, acabamos Novedades Decadentes y nos vamos con otro grupo de punk ibérico y en este caso los va Palabras de Engaño y que nos oímos si queréis en septiembre, que si no os ha gustado pues que podéis haceros un programa aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Un beso, nos oímos en septiembre. Esto ha sido Novedades Decadentes. Hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar 10. Peso.